Comenzamos el bloque ibérico esta noche fría. El compañero Álvaro estaba bastante complicado, no está hoy con nosotros, pero bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes un poco de buen hardcore. Arrancamos con Escuela de Odio. Lo que vas a escuchar de esta gran banda es Decisión Parlamentaria, con una letra bien particular que parecería haber sido escrita para esta coyuntura que vive la península ibérica y el Estado español en particular, donde Zapatero huye y pronto vienen las elecciones y el movimiento de los indignados sigue con las reivindicaciones de que se vayan todos. Tenemos las posibilidades de extender la libertad y la democracia. Estamos en camino de ser lo que nosotros deseamos que fuese España. De una sociedad de pleno empleo. Una de las mejores democracias del mundo. Terrorismo. De estabilidad y de prosperidad. También para nosotros. Seguimos con más bloque ibérico. Nos vamos a ir a escuchar una banda bastante conocida. El último que cierre, anduvieron por aquí en algún momento tocando por Buenos Aires. Lo que vas a escuchar del último que cierre, Sometido. Seguimos con más Bloque Ibérico, nos vamos a ir a escuchar una vieja banda del Estado Español. Estamos hablando de Chicha Rica, lo que vas a escuchar, El Juez. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Comenzamos el bloque antirrepresivo esta semana. Como te decíamos al comenzar el programa, estamos con Carla del colectivo de apoyo a la calle, a la calle. ¿Cómo estás, Carla? Bien, acá en plena batalla en esta nueva parte de la campaña por la libertad de Karina. Se lanzó la campaña con mucho entusiasmo, mucha fuerza. Estuvimos chequeando ahí varios sitios en la red y bueno, y está subido a todos lados. Me parece que esta vez pronto va a estar en la calle, ¿no? Y sí, está todo para eso. Estamos llegando a noviembre. En noviembre a Karina y a sus compañeros le corresponde la salida condicional, ya la libertad condicional. Y bueno, la causa de Karina acá en Argentina está en manos de la Corte Suprema hace bastantes meses ya. Está bien que ellos no tienen límite para expedirse a favor o en contra, pero bueno, creemos que ya es hora, ¿no? Que es hora de su libertad. En noviembre tenemos la posibilidad de tener a la galla en la calle y bueno, estamos poniéndole pilas a eso y bueno, también aprovechando este espacio. ¿Cómo se fue, digamos, estructurando de algún modo la red de solidaridad que dio lugar a esta campaña de la galla en la calle? Mira, ahí yo creo que principalmente tiene que ver con lo que Karina hace, más que Karina presa política o la causa por la cual ella está detenida. Tiene que ver que desde que llegó acá a la Argentina y muchos compañeros a través de las visitas a organismos de derechos humanos pudieron conocerla, pudieron ver su laburo adentro del penal y su laburo, digo, a su militancia. Porque como Karina y como muchos otros compañeros, ¿no? Militante es la vida, no es que uno va a una reunión y ahí es militante, vuelve a su casa y se olvida de todo, o en el barrio se olvida de todo, sino los que tenemos un pensamiento intentamos llevarlo en todas nuestras cosas cotidianas. Y bueno, y la calle es así, y mucha gente la conoció a través de las visitas y entonces vio a Karina, una persona que llevaba adelante las ganas de organizar a las compañeras presas para estar mejor, de llevar adelante una revista para todas las internas para que se puedan comunicar entre pabellones, para que las chicas puedan expresarse, para que las chicas puedan saber hacer un habeas corpus por sus propios medios. Todo este laburo que viene haciendo la Galle junto con otras compañeras formando el centro universitario dentro del penal, de las chicas que estudian, todo esto hizo que un montón de gente de diferentes organizaciones sociales, políticas, diferentes espacios empiezan a tener un contacto constante con ella por la necesidad que hay con él afuera, ¿no? Claro. Y bueno, se formó este grupo que, digo, no es una organización. Sí, es un grupo de solidaridad. No es estático, claro, es un grupo de solidaridad. Hay gente de diferentes lados, de diferentes tendencias, diferentes formas de ver la realidad, pero con la claridad de querer la libertad para ellos. Claro, se veía un poco eso expresado en la última actividad que hubo, que fue la del escrache. Tuvimos la oportunidad de ver en la calle también, digamos, una composición de fuerzas e individualidades que participaban de la actividad, justamente que tenía este carácter, ¿no? Había de todo, había, digamos, gente, digamos, por ahí, anarcopunks, hasta militantes un poco más grandes, que venían de, la, de los 70, organizaciones barriales, organizaciones políticas, digamos, muy interesante ese proceso que ha hecho confluir a expresiones que por ahí en de otra manera no podrían, no se juntan, ¿no? No, no se juntan en... Y también, por ejemplo, lo del scratch, también algo singular, particular, digo, porque es algo que se había dejado de hacer hacía bastante tiempo, justo ahora que los represores están empezando a ser supuestamente juzgados, y era algo que no se estaba viendo así, de esta misma manera. Digo, el scratch quedó como una metodología quizás para muchos, pero de esta manera, sí, a un partícipe directo de la dictadura, que ahora es juez, que ahora, bueno, entre otras cosas, además de ser juez de un montón de presos o de un montón de personas que están siendo condenadas, es el que le niega la salida transitoria a la calle y... Es el candado, de alguna manera. Claro, es el candado. Es el candado, y, para ser gráfico. Y es gráfico. Un apropiador, un cómplice de las apropiaciones de los bebés. Uno claro. De los peores actos que pudieron cometer, bueno, es este tipo que tiene las causas en sus manos, ¿no? Vamos a ir a escuchar uno de los spots que justamente hace mención a la libertad de los compañeros que... son los compañeros de causa de la calle. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Como escuchabas, ahí están mencionados los compañeros de causa de la calle. ¿Qué, en relación a esto, qué nos podés comentar? Bueno, ellos, bueno, cayeron todos juntos y la causa, fueron condenados todos a la misma condena tienen todos los seis. Para resaltar estaría el tema de las condiciones en las que están, ¿no? Desde un principio estuvieron en aislamiento todos. Karina y Marta fueron pasadas a un penal normal, digamos, de condiciones normales enseguidita. Y Mauricio Norambuena es el que sigue en aislamiento desde ese momento. Claro, es el que más complicado está en Norambuena, ¿no? Norambuena está en un régimen de aislamiento que está... Como máximo una persona puede estar supuestamente un año. A él, al cumplirse el año, hacen un decreto ley para poder continuarle con ese aislamiento y así lleva casi 9 años. En este régimen él tiene una hora de sol por día ahora, está descalzo, tiene prohibido hasta los carceleros de dirigirle la palabra, o sea que no tiene contacto humano. Sus visitas son de 2-3 horas con familiares directos nada más. Y en esta forma de locutorio donde se separa un vidrio y uno habla por teléfono. Y estuvo sin visita más de 2 años. Puede escribir solo una carilla por día, un libro al mes, no tiene radio, ni TV, ni acceso a ningún tipo de esas cosas. Está descalzo, yo no sé si en este momento ya pudieron lograr que lo dejen. Un régimen de aniquilamiento. Imagínate que hay como un agujero en la puerta, no me la imagino, que es de su celda, y por ahí pasa con su mano el carcelero todas las mañanas con el cepillo de dientes y la pasta de diente puesta. O sea, se tiene que lavar los dientes y devolver el cepillo de dientes. Esto lleva ya van a ser 9 años. 9 años se van a cumplir, de hecho. Complicada la situación de Mauricio Norambuena. Seguramente vamos a estar en otros programas por ahí haciendo centro, y hay algunas entrevistas que por ahí vamos a traer para compartir con los oyentes, sobre todo que muestran la integridad moral de Mauricio Norambuena, un compañero con, digamos, con una moral inquebrantable, porque digamos poder sobrellevar esta situación, digamos. Sí, además es un luchador de hace muchos años, él era fue y es integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Sí. Y ya estuvo detenido en Chile, logró su libertad a través de una fuga, claro. Y siguió, bueno, en la pelea y bueno, no perdonan estas cosas los estados cuando pueden caerte, sí, con todo. Como ejemplificador, creo, lo de Mauricio, enhorabuena, sí, sí, para todos, ¿no? Que creo para los presos del continente, creo que después de los de Guantánamo y alguna de las cárceles de Perú, creo que es las condiciones más brutales del continente las que sufre este compañero. Nos vamos a ir a escuchar un tema antes de ir a la tanda, que nos fuimos bastante, pero no importa, no pasa nada. Vamos a escuchar Disidencia, una banda española bastante vieja, lo que vas a escuchar, Preso de por vida. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo. La comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el lujo. La comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura. Presos políticos, o sea, para todos los presos, ¡me cago en Dios! Salió contento de la cárcel, pues se había cumplido allí la condena que le impusieron. Dejó los muros que encerraron su manera de vivir, se sentía libre como el viento. Tenía ilusión por empezar de nuevo, vivir en paz, poder soñar. Buscaba una oportunidad, pero estaba marcado ya, marginación social. La gente le daba la espalda, preso de la vida, no pudo encontrar trabajo, ni siquiera hogar tenía. Buscaba cariño, tal vez compañía, pero solo iba a encontrar desprecio, odio y avaricia. Va a servir su libertad si no puede volar. Se sentía preso de la vida que le dejó la libertad. Una noche lo encontraron, estaba muerto en un callejón. Cuentan que alguien cortó de raíz su eterno afán por seguir buscando aquello que soñó entre rejas, entre rejas. Volver a ver el sol detrás del horizonte. ¿Qué más da sobrevivir si no hay por qué seguir? Se sentía preso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. www.fmbueno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización, yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Seguimos en el bloque antirrepresivo. Vamos a seguir intercambiando algunas ideas acá con Carla respecto a lo que es la lucha anticarcelaria, ¿no? Un poco hablamos fuera de micrófono que hay una cantidad de prejuicios por ahí en el activo, en la militancia, respecto a tomar esta temática como frente de lucha. Es más común la soledad con los presos políticos, llevar adelante acciones contra la represión, pero existe bastante prejuicio en tomar la lucha anticarcelaria. Sí, eso es una realidad. Por eso yo, cuando recién hablábamos de Karina y hablaba de las cosas que se estaban haciendo adentro, digamos que a partir de eso un montón de gente que quizás antes no había tenido un acercamiento a lo que tiene que ver con la cárcel y, digamos, más allá de lo que en sí significa la cárcel, ¿no? Que es una estructura de tortura, es una herramienta de tortura directa que tiene el Estado. La forma en que está organizada adentro, la forma de aislamiento, la forma... y cómo fue logrando que esos valores que hoy también nosotros hablamos, que en las calles no las vemos, que en los barrios se perdieron ciertos códigos, es algo que dentro de la cárcel también pasa, obviamente. Es gente de la sociedad que está ahí, de esta sociedad, y entonces el individualismo también aflora, y entonces el sálvese quien pueda, y el servicio penitenciario que ejerce el orden y la autoridad, a la vez genera conflictos entre las mismas presas o internas, como ellos le llaman. Entonces es difícil que, como en todos lados, la toma de conciencia y luchar por nuestros derechos y unirnos contra el enemigo, eso en la cárcel también es duro y es difícil de llevar adelante ahora. Sin embargo, bueno, ahí intentándolo, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado hubo una huelga de hambre y una huelga de brazos caídos en reclamos de... Eso se extendió por varios penales. Eso fue de varios penales. Fue tomado en cárceles federales y provinciales. Claro. Estuvo en Devoto, bueno, Marcos Paz, Ezeiza, Y bueno, fue, por ejemplo, la huelga de brazos caídos es la que más, una de las que más les afecta a ellos, porque los trabajos que hacen los presos dentro de las cárceles son pagados centavos, son por empresas que contratan. Claro. Y pierden guita, y eso es lo que más les duele. Lo que más les duele. Fue frenada al toque, así. En instantes frenaron la huelga. Y, por ejemplo, en la unidad 3, una de las cosas que tenían era que las chicas de diferentes pabellones no podían comunicarse si se cruzaban en un pasillo o lo que fuera. No podías hablar con otra que no fuese de tu pabellón. Estaba prohibido. Entonces las chicas empezaron a ver que la posibilidad de generar algo para la comunicación. Ahí nace esta revista que se llama Oasis, que es una revista interna, que es para ellas mismas. Porque claro, el tema de la incomunicación, la imposibilidad de hablar, también genera más violencia entre ellas, claro. Más resquemores, porque... Claro, y rivalidades de un pabellón contra otro, claro. y cuestiones que son fomentadas por los mismos del servicio penitenciario, en definitiva. Sí, y entonces, bueno, se pensó esta revista, se pensó y se hizo, y la hicieron las chicas. La revista tiene... toda la que quiera puede escribir. En realidad empezó por las chicas que estudian en la UBA de educación, las que eran del centro universitario. Lo que decidieron las chicas era que no fuese ella las revistas, sino que la que quiera escribir, que mande las cosas y se publica, y que sea una revista de todas, para todas. Y al principio eso estaba bancado, la impresión, y después, cuando empezó a ser así plural, fue de todas, le cortaron, no les imprimieron más la revista. Entonces lo que decidimos hacer son actividades afuera para bancar la revista. Así que sigue funcionando. Qué bueno. A pesar, digamos, de esta decisión que ha tomado seguramente el servicio penitenciario de boicotear esta herramienta de comunicación, gracias a la solidaridad se puede mantener en pie. Se puede mantener en pie. Que es fundamental. Sí. Qué bueno. Vamos a ir a escuchar el otro spot de La Galle, que anda por ahí dando vueltas. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. A la calle. A la calle. Bueno, esta campaña arranca en la base de que se están cometiendo unos atropellos jurídicos desde hace varios años. O sea, yo fui condenada en Brasil a 30 años junto con 5 compañeros más por una causa política. Y por esto, con 30 años de condena en Brasil, según la ley brasilera, a los 5 años a mí me correspondía la salida transitoria, o sea, al sexto de pena. Yo me acogí a un tratado que en ese momento era bilateral Brasil-Argentina para presos condenados, para venir a salir de transitorias aquí, en la Argentina. Y esto aquí no me lo han respetado, y ya llevo 5 años aquí, o sea, en total llevo casi 10 años presa. Para poder salir no lo han respetado, implementando la ley argentina, que significa que hasta la mitad de condena no puede salir de transitoria. O sea, pretenden que haga 10 años más de lo que a mí me correspondía para ese beneficio. Al llevar los 5 años, todo esto lo peleé jurídicamente, primero en la primera instancia, en el cual me encontré con un fiscal que se llamaba Hermelo, que era el que lavaba los bienes de los desaparecidos de la ESMA, justo el campo clandestino de detención de donde desaparece mi viejo. Después, en segunda instancia, me encuentro con Michel, que es un juez que está complicado con las firmas en las partidas de nacimiento truchas de las apropiaciones de menores de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. Y luego voy a la corte, y una cosa que no se puede entender cómo ha podido ser, que la fiscalía estaba de acuerdo con la defensa en darme los beneficios, y de todas formas, de los 7 jueces, 4 se niegan a otorgármelo. O sea, que es como que hay un montón de aberraciones jurídicas dentro de mi causa, lo que me han tenido 5 años sin poder gozar de beneficio de transitoria, llegando ahora a noviembre de este año, que según la ley brasilera me tocaría la libertad condicional, y en este momento se encuentra la causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso arranca esta campaña que se llama La Galle a la Calle, en noviembre, que es cuando me correspondería, ¿no? Eso es lo que es la campaña, que evidentemente se precisa de una presión popular para que cumplan las propias leyes que tienen ellos, ¿no? Porque ni eso hacen. O sea, que es una cosa que estamos viendo que sucede a nivel internacional con este sistema neoliberal globalizado, ya que pueden pintar muchas leyes más o menos favorables para la gente, pero a la hora de aplicarlas, lo que mandan son los poderes. Pasaba la entrevista a La Galle realizada en el día de ayer en Mucho Palo para que Aprenda, en comunicación telefónica, donde nos graficaba la situación y la ilegitimidad desde el punto de vista de la propia legalidad burguesa, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, porque esto que explicaba Karina, ¿no? Son leyes que ellos hacen y leyes que ellos no cumplen, sus propias leyes, así, de forma alevosa. Y eso es alevoso la manera en que se perjudican a alguien rotundamente así. Karina, como ya decía, hace 5 años tendría que estar saliendo en transitorias y son negadas con absurdos. Le quieren aplicar el Código Penal argentino cuando es condenada bajo la ley brasilera. No hay relación, hay un equilibrio ahí, ¿no? En Brasil las condenas son mucho más grandes, más largas, más extensas, pero los beneficios son otorgados siempre mucho antes. Aquí las condenas, por la misma causa, son más pequeñas, son más cortas, de menos tiempo, y bueno, tardan más tiempo en dar los beneficios. Pero no, la peor condena, el peor código penal que quieren aplicar. Vamos a ir a escuchar otro fragmento de la entrevista donde nos cuenta a La Galle la situación dentro del penal, ¿no? Con respecto a lo que es la situación carcelaria, bueno, tenemos que pensar que en todo el mundo solo existen 5 países con el servicio penitenciario militarizado. En todo el mundo, 5 países nada más. Uno de esos 5 es Argentina. Por más que ellos quieran pintar que estamos en un país modernizado, en este sentido, con el tema cárceles, estamos como en la Edad Media. Por supuesto, ¿qué significa que está militarizado? Que la democracia o pseudo-democracia que hay en el país jamás llegó de rejas para adentro, ¿no? En el momento que uno está, digamos, sometido a un tratamiento, como ellos dicen, como si fuéramos insanos, para resocializarnos debajo de unas órdenes militares, por supuesto no funciona, ¿no? Como para cualquier sentido común. Entonces, un poco pensar también que la población carcelaria de hoy en día es pobreza, es exclusión, que lo que se está criminalizando todo el tiempo es la protesta social, la exclusión social, y evidentemente seguimos siendo unos números, no personas, seguimos estando sometidos a estos regímenes y no se están respetando los derechos más básicos. Así pasaba la entrevista a La Galle, donde comentaba la situación carcelaria. Sí, estas cosas, ¿no? Que ya decía, no se cumplen las cosas más básicas. Por ejemplo, una de las últimas determinaciones de la Unidad 3, así un reglamento interno que hicieron, es que los niños, los hijos de las madres que están presas, no pueden visitarlas porque tienen que tener un tutor. Un tutor que se lo otorgue un juez. O sea, hay que ir al juez de menores, hacer todo ese trámite que lleva años por lo general, y además cumplir todas las condiciones que pretenden para que den la tutoría de un menor. O sea que los hijos están privados de poder ver a sus madres. Están siendo privados de ser a sus madres. Están poniendo trabas para eso, que son reglamentaciones internas de las unidades. Supongo que lo van a rever, ¿viste? porque realmente imagínate lo que es una madre sin poder ver a su hijo. Y las condiciones que hay que cumplir para que un juez otorgue esa tutoría, además de encontrar a alguien que pueda, ¿no? Hacerse cargo cuando generalmente con todos los requisitos que los jueces piden, claro, que tenga, y que además tarda un montón de tiempo. O sea, la cárcel es tortura, el aislamiento, el control, pero a esto hay agregados, y agregados terribles. Una situación muy complicada la que se vive en todos los penales de la Argentina, donde sistemáticamente se violan los derechos humanos más elementales, y en un contexto donde este gobierno plantea ser el gobierno defensor de los derechos humanos, donde se han puesto en el centro de la discusión como política de Estado la condena a los genocidas, se siguen cometiendo silenciosamente violaciones a los derechos humanos que son aberrantes en las cárceles de la Argentina. Sí, cuando uno empieza a enterarse y cuando uno ve las noticias de las cárceles, siempre hay muertos, suicidados, siguen existiendo los buzones de castigo, cosas que, bueno, como decía la Galla, estamos en la Edad Media, son cosas que, ¿no?, que creemos superadas, totalmente pasadas, y no, están pasando diariamente y sufridas así por un montón de personas que quizás no tienen voz, o sí la tienen, pero que es difícil desde adentro del muro, ¿no?, que se pueda escuchar, digamos, todas estas campañas de inseguridad, de los monstruos de la sociedad, quedan ahí atrapados, aislados, es justamente la función de la cárcel. Entonces, quizás sirvan pequeños puentecitos para contar lo que está pasando, contar que adentro hay gente, personas como nosotros, y que, nada, tenemos que hacer lo posible para lo imposible para que eso no nos suceda más, ¿no? Claro, para ver cómo se puede a través de los muros establecer, digamos, redes solidarias, y se puede tomar la cuestión carcelaria como un frente de lucha más, es algo que por ahí es en lo que deberíamos profundizar, ¿no? Sí, es algo que, nada, como decíamos, ¿no?, quizás las organizaciones y la militancia siempre ha trabajado o se ha hablado de los presos políticos, y nunca más cerca de la frase así famosa de Los Redondos, digo, en estos tiempos, que todo preso es político. Y la cárcel es política, la cárcel es este sistema, y mientras exista este sistema habrá cárcel. Entonces, bueno, es una de las cosas más que bueno, que construir redes para destruir esa cárcel y ese aislamiento, que sea un poquito hasta... Sí, creo que es muy importante poder romper con esos prejuicios, teniendo en cuenta de que el 99% de los que están privados de su libertad, más allá de su situación procesal, efectivamente la gran mayoría no tienen condena firme, no han sido sentenciados. La mayoría son procesados. Están procesados, y justamente se trata de poder entender de que esos compañeros que están en las cárceles merecen tener una vida digna, más allá de cuál haya sido el motivo por el cual se les haya arrebatado la libertad, ¿no? Y también tener en cuenta de que nadie está exento, ninguno de nosotros estamos exentos de poder perder la libertad, sobre todo en esta sociedad capitalista en la cual vivimos. Sí, es una posibilidad, y además, bueno, es esto, lo que yo hacía, una realidad, digo, es algo que está pasando, es parte de las cosas que no queremos, que no nos gustan, y bueno, la idea también es eso, ¿no?, que empecemos a hacernos cargo de esto. La cárcel es eso, la mayoría de la gente que está dentro de las cárceles es gente de la más pobre del país, es la gente que sufre, la gente que tiene problemas con la droga, y hablan de una cárcel para reinsertarlos en una sociedad la que nunca existieron, en realidad nunca fueron parte. Sí, es llamativo como bajo la política represiva llevada adelante por Nilda Garré, la presidenta sale a anunciar las cárceles modelo y también anunciar el traslado de la cárcel de Devoto a Mercedes, como si eso fuera un avance, como si parte realmente del progreso implicara, digamos, un respeto a los derechos de los detenidos, como si fuera una avanzada en términos de derechos humanos, con lo cual sabemos que es todo lo contrario. Significa que esos detenidos que están en Devoto pierdan el centro universitario, pierdan la relación con sus familias. Con sus familias, en Mercedes, imagínate las distancias, la posibilidad de viajar, el gasto que eso genera. Son un montón de cosas alrededor de esto. Y además estas cárcel modelo de las que hablan son terriblemente horribles. No hay cárcel linda, no hay ninguna que sea linda, pero estas son mucho más pensadas, mucho más modernizadas. Sí, sí, es como que estás cada preso en un buzón, digamos. Sí. O sea, está pensado desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. Como si estuvieras castigado durante toda tu condena, embuzonado. Embuzonado. Claro. Es realmente algo que muchos desconocen, que por ahí frente al discurso este, digamos, mentiroso, digamos, del gobierno, creen que esto es un avance, que mejoran las condiciones de los detenidos, pero es algo que por ahí tenemos la obligación desde los medios de contrainformación de dar nuestro punto de vista y cuál es la realidad de esta situación. Sí, de hecho, ningún familiar de los presos de Devoto, ni ninguno de los presos de Devoto quiere irse a Mercedes, digamos. Es obvio que van a tener muchas menos visitas porque las posibilidades son pocas. No va a haber la posibilidad de estudio porque los profesores de la UBA no van a poder ir hasta Mercedes como sí pueden ir a Devoto. Y ya viene castigado Devoto, ya viene, el año pasado allanaron el centro universitario, tenían 200 presos, participaban de lo que era la UBA en Devoto, y después de ese allanamiento hoy son 30 los que están participando. Y bueno, y esto sería terrible para ellos, si todos están convencidos y en luchar y en oponerse a esto. Y así que desde afuera, bueno, también invitamos a hacer todo lo posible, a juntar firmas en contra de este desalojo. Sí, sí. Y bueno, va a haber próximas actividades también callejeras, apoyándolos y tratando de difundir esto, la otra cara de todo esto. Bueno, seguramente vamos a estar en los próximos programas difundiendo esta problemática. Y otra de las cuestiones también que es importante mencionar, ya se nos acaba el tiempo, es el tema de la actividad de que se viene, que es para septiembre, ¿no? Por la campaña de la calle a la calle. Sí, en septiembre está pensado hacer una actividad en la Embajada de Brasil. La idea además es un llamado internacional para que sean las embajadas de todos los países, con el reclamo, bueno, por la libertad de los 6 internacionalistas y bueno, exaltando el tema de Karina acá en la Argentina en Libertad en noviembre y el tema del aislamiento a Mauricio Norambuena, ¿no? Así que, bueno, es el 9 de septiembre va a ser esto. Por la tarde, a confirmar más o menos la hora, 17 horas, una cosa así, en la Embajada de Brasil. Llegamos al final de esta emisión de Ruido Rebelde, realmente un programa que, por lo menos para mí y para Mariano, que nos está operando, fue muy interesante. Esperamos que te hayas sentido cómoda, sí. Carla, te agradecemos que estés con nosotros y ya sabes que el micrófono está abierto para las veces que quieras utilizarlo, y esta radio es un espacio, de algún modo, un espacio liberado. Bueno, así que bueno, va a ser tomado en cuenta. Vamos a ir dando cierre a esto, nos vamos a ir con una vieja banda de punk local, precisamente de La Plata, la banda de Rubén Boca Sucia, que vaya uno a saber a dónde la vida lo llevó por esta época. Una canción que tiene mucho que ver con la temática que atravesó el programa hoy, Quieren Control, de Acción Directa. Nos estamos escuchando el lunes próximo. Los que están llenos de miedo, porque están llenos de dinero. Los que quieren la ciudad hecha toda un cementerio. Los que ponen alarma en su coche y su corazón. Los mediocres de siempre quieren control. Los que se acuestan temprano pero no pueden dormir. Los que pasan su puta vida temiendo morir. Los que agachan la cabeza cuando grita el superior. Los que aman sus cadenas quieren control. Control, control, control. Quieren control. Control, control, control. Control sobre todo. Control, control, control. Quieren control. Control, control, control. Control sobre todo. Los que quieren dictarte la manera de pensar. Los que se ponen nerviosos cuando algo cuestionas. Los que siempre aceptaron ser ovejas de un pastor. Los asesinos de ideas quieren control. Los que llenan de rejas sus casas y sus vidas. Los que primero te saludan y después te discriminan. Los miserables que te odian. Los que se cagan en vos. Los que siempre se conforman. Quieren control. Control, control, control. Quieren control. Control, control, control. Control sobre todo. Control, control, control. Quieren control. Control, control, control. Control sobre todo. Calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle.